tantos altravoces, tantos altravoces, y no sabéis tocar una jota. Puta y tabú, ta y tabú, tabú, tabú, puta y tabú. Quillo, en el callejón del hambre comemos de todo. Puta y tabú, ta y tabú, tabú, tabú, puta y tabú. Ta y tabú, puta y tabú, ta y tabú, tabú, tabú, puta y tabú. Tai tai tabú, puta y tabú, tai tabú, tabú, tabú, puta y tabú, tai tai tabú. Pero esta noche, bueno, esta noche no solamente vamos a hablar de Pepe Torres, tenemos un invitado en el programa y vamos a cambiar completamente de registro. Tenemos con nosotros a Javier Palacio, Javier del Palacio, perdón, bajista, amigo, profesional del bajo y creo que también hijo del caos. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, buenas noches. A ver, inténtalo otra vez. Hola, buenas noches, buenas ahora, noches. Ahora sí te oigo bien. Bueno, pues Javier del Palacio, aparte de ser un bajista muy bueno, aunque él dice que no, con todos los músicos que los que estamos hablando esta noche. A ver, normal. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Teddy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues aparte de ser un bajista muy bueno, que lleva muchos años tocando el bajo en diferentes grupos, nos va a contar ahora alguna cosa de todo esto, viene el programa a presentarnos a un personaje muy especial. Un personaje del cual hablaremos en este programa tan especial también esta noche. Durante la próxima hora y pondremos muchas canciones que seguro, seguro que todo el mundo conoce. Pero vamos a comenzar por el principio, que es lo que se suele hacer en estos casos. Y para comenzar por el principio, bueno, Javier, vamos a ver, cuéntanos, ¿cuándo agarraste un bajo por primera vez? A ver, ¿cómo fue eso? ¿Cuándo lo agarré yo? Sí, ¿cuándo lo agarraste? Yo, como la mayoría de los bajistas, es triste decirlo, pero hay que reconocerlo, es así, yo soy un guitarrista frustrado realmente. Bueno, hemos llegado al meollo de la cuestión. Sí, suele pasar. A mí, fíjate que me pasó al contrario, macho. Yo empecé tocando el bajo y me retiré del bajo y empecé con la guitarra. Aquí hay dos maneras de llegar a tocar el bajo. O eres el amigo un poco más torpe para la música de los buenos músicos del barrio que necesitan un bajista, entonces te convence para que te lo compres. Cómpratelo, que es muy fácil, esas son dos notas. Pues es muy sencillo, claro. Ese es camino A. No provengo de este. Sí. Luego provengo pues del otro habitual, que es tocar la guitarra, que es un instrumento más completo, con el que en principio es más sencillo empezar a tocar, sobre todo si estás solo. Y luego, bueno, pues viendo que vas trabajando con otra gente y que vas viendo que se necesita otro tipo de instrumentos, que es un instrumento de la misma familia, muy parecido, y bueno, pues te especializas y luego acabas sacándole gustillo y acabas comprendiendo que es la madre del cordero. Y al final el instrumento básico. Le pones seis cuerdas y ya está, ¿no? Al final acabas con eso, sí, tristemente claro. También acabas con eso. Sí, sí, sí. Cierto, cierto. Bueno, y cuéntanos, aparte de cuándo fue, que no nos lo has dicho, ¿cuándo fue la primera vez que cogiste un bajo? ¿Cómo fue? Al final, después de tanta palabra, no nos lo has dicho. Pues fue en esas reuniones en las que nos reunimos 20 guitarristas, todos hijos del caos y del medio del infierno, todos tocando a la vez y diciendo, pero bueno, por favor, ¿quién va a poner aquí freno a esto? ¿Quién le va a poner cota? Un poco de orden, venga, ¿no? Alguien que coja el bajo, por Dios. Dije, venga, yo me lancé como un salvaje. Y entonces empecé a darme cuenta que era un instrumento que de verdad es más que meritorio, interesantísimo, siempre poco reconocido. De hecho, hoy vamos a hablar de un músico muy importante en la historia de la música moderna, bajista, y muy poco conocido. Y muy desconocido. Y a eso venimos, a eso viene Javier esta noche, a hablarnos de alguien que no es conocido para nada. De hecho, cuando digamos un nombre, que no va a ser ahora, sino después, seguramente todos los que estéis oyendo este programa diréis, ¿y ese quién es? Es que, mira, vamos a ver, es que no te acuerdas del nombre, por eso no lo quieres decir. Sí. Como es tan desconocido, no, me acuerdo, se te ha olvidado. Me acuerdo del pillado. Sí, me has pillado. Me acuerdo del sobrenombre, que tampoco lo voy a decir antes de que me peguen un palo y me cuenten cosas. Pero yo quiero seguir hablando de Javier del Palacio antes de empezar con las canciones y bueno y con la fábrica de éxitos y todo esto. Bueno, Javier en este caso ahora mismo está tocando con Estafas, ¿no? Está tocando con Estafas. Sí, uno de los grupos, bueno, suelo tocar con varios grupos siempre simultáneamente, pero uno de ellos es Estafas, que es un grupo, bueno, pues de rock and roll actualmente y tal, bueno, que pertenecemos a un circuito muy fuera del comercial porque el rock cada día está más alejado del circuito comercial en este país, que parece que todo se basa en operaciones triunfo y cierto tipo de radiofórmulas. Y bueno, pues estamos un poquito alejados, pero bueno, es un grupo que vamos poco a poco consiguiendo nuestro espacio personal. pero también haces cosas tan distintas como, por ejemplo, tocas con Cíclope, ¿no? Sí, que sí, es rock, rock progresivo, ¿no? Rock progresivo, sinfónico, sí. Bueno, en el fondo, cuando eres músico y sobre todo cuando eres bajista especialmente, pues te gusta pues, tocar un poco de todo y cada vez que te surge un proyecto interesante, pues allá que vas con tu instrumento de 4, 5 o incluso 6 cuerdas. O incluso 6 cuerdas, sí, incluso, señor. Sí. Emulando a los guitarristas. Pues fíjate, te voy a contar una cosa que seguramente no sepas. Hay un supergrupo de bajistas. Sí, la verdad es que no tengo de momento referencias concretas. Un supergrupo de bajistas que se llama Free Bass. Esto es una noticia de primeros de año, de este año, y Liam Gallagher no abandona a su hermano Noel, dice aquí. Oasis sigue adelante, pero Liam va a participar en un concierto benéfico que el supergrupo de bajistas Free Bass va a ofrecer el próximo 23 de febrero en el Main Arena de Manchester. Un show en el que se sumarán las voces de Ian Brown, de los Stone Roses, Tim Vargas, de los Charlatans, y Bobby Gillespie, de Primal Scream. Fijaros, voy a deciros el nombre de los bajistas que participan en Free Bass. Yo no sé si tocan todos a la vez, que puede ser muy curioso. Está Peter Hook, de Joy Division y New Order, Gary Manny Monfield, de Primal Scream, y Andy Rourke, de los Smiths. Sí, y a esto tienes que sumar a Liam Gallagher. O sea, ¿estarán los 4 en escena tocando? Un elenco de verdad impresionante. ¿Ah? ¿Tú te imaginas eso? Esperemos que tengan los graves bien controlados. Porque con 4 bajistas... puedo hacer una bola ahí. Sí. Impresionante. Hecho, ocurrirá seguro, en la prueba de sonido ocurrirá, por experiencia lo sé. Sí, por eso te digo. Que... Bueno, pues vamos a empezar poniendo el primer tema y sin contaros nada. Sí, un poquito a traición, ¿no? Vamos a poner esta canción y después de que acabe esta canción empezaremos a contaros, sobre todo Javier, ¿no? Pues a qué ha venido y de quién va a hablar. Esta canción se llama Heat Wave, es de Martha and the Vandellas y seguro que la habéis oído 700 millones de veces. Sí, lo habéis adivinado. Vamos a hablar de la Motown. Está clarísimo que esta música y esta cantante, Martha and the Vandellas, pues era una de las reinas de la Motown. Ese sello discográfico que apareció en Detroit y que revolucionó la música por completo. A ver, cuéntanos, Javier, cuéntanos qué era la Motown. Porque la Motown era algo que ya no existe, ya no se hace en ningún sitio. No, la Motown fue, bueno, pues como todos tenemos alguna referencia de la música soul, pues es una de las tres grandes compañías clásicas de la música soul, que fueron, bueno, pues Stax, que estaba en el sur de los Estados Unidos. Estaba Atlantic Records, que es la otra parte de la música negra que apareció en la costa este, en Nueva York. Y la Motown, que fue el sonido de la joven América por contraposición a los anteriores, ¿no? Todo esto vino de un señor que bueno, un tal Berry Gordy, que era un buscavidas americano, negro, boxeador, amigo de Jackie Wilson, que se embarcó en el negocio discográfico viendo, bueno, pues que había ciertas posibilidades. Y la verdad es que lo dirigió con acierto, pero con mano muy firme, muy dura. Bueno, sí, sí, pues... pero sobre todo lo dirigió como una fábrica. Efectivamente. O sea, no se planteó decir, no, aquí libertad creativa, aquí la música, aquí encuentro alguien. No, lo dirigió como una fábrica. Hizo una estructura empresarial por completo. Sí, de hecho Motown en Estados Unidos se conoce como Hitsville, la fábrica de los éxitos, vamos, realmente. Y la estructura no tiene nada que ver con cómo se concibe la música actualmente. Tenía contratado un equipo de compositores, compositores tan importantes pues como Smokey Robinson, el trío Holland Dozier and Holland, Ashford and Simpson, Norman Whitfield, que... Toda esta gente que está diciendo Javier, os puede sonar a chino, ¿vale? Pero las canciones que van a sonar esta noche son éxitos números uno detrás de otro durante ¿cuántos años? Pues durante una década concretamente, del año 60 al 70, prácticamente las listas americanas, tanto de pop como sobre todo específicamente de soul y rhythm and blues, las coparon casi en exclusiva. En exclusiva. Año tras año iban sacando éxitos gente como las Supremes, como Martha de Vandellas, como Smokey Robinson, como Marvin Gaye, como... O sea, era una verdadera inundación de éxitos. Pero lo curioso, que es lo que está contando Javier, es que la estructura estaba completamente separada. Había compositores y ¿qué más había? Luego estaba, por supuesto, pues los músicos de la casa. Músicos que después se han venido a llamar, ese grupo de músicos maravillosos de la Motown, se les conoce como los Funk Brothers. Eran pues un montón de señores contratados que estaban allí permanentemente para hacer canciones, y entre ellos pues uno de ellos, que es del que vamos a hablar especialmente esta noche. Sí. Bien, y estos señores que estaban allí estaban por un lado los compositores, por otro lado estaban los músicos y por otro lado estaban los intérpretes. Es decir, los intérpretes no componían. No componían sus temas, sino que se los daban. Había una persona que era el que estaba encargado de decidir qué tema iba para quién, y entonces eran como tres compartimentos bien claros y definidos, y bueno, pues los músicos que estaban allí continuamente a lo que viniera. O sea, venía un compositor con una partitura y le decía, bueno, hoy vas a tocar con los Temptations, mañana vas a tocar con Martha de Vandellas. Músico de estudio. Sí, directamente. Sí, directamente. Pero ¿por qué estos músicos de estudio cambiaron la historia de la música? Porque músicos de estudio contratados ha habido así. Y sigue habiéndolos, de hecho, vamos. Claro. Pero efectivamente, pues coincidió el nacimiento de la Motown, llega en un momento muy curioso que acaba lo que se conoce en Estados Unidos como la race music, la música negra, un aperturismo en los estados del sur, empieza a haber una apertura con respecto a los derechos raciales, empieza a haber una especie de pequeña lucha y el crecimiento de la música popular, pero con otro enfoque mezclado con la música blanca, el rock and roll, el blues un poco más avanzado, y estos señores, bueno, pues concretamente el señor Berry Gordy, que es el fundador, pues vio rápidamente el negocio, vio el dinero. El dinero, lo que vio fue la pasta. La pasta. O sea, que lo hizo como los Sex Pistols, por la pasta. Ya, todo así, por la directamente, pasta. Todo por la pasta. Sin cortarse un pelo. Pero este señor, aparte de hacerlo por la pasta, hizo algo buenísimo, creando esa empresa tan, tan estructurada y tan clara. Consiguió no solo 10 años de éxito, sino que fue por casualidad o fue porque, como está contando Javier, había un caldo de cultivo ahí especial. Estos señores, los Funk Brothers, cambiaron la historia de la música completamente. O sea, convirtieron unos ritmos, los pasaron por una especie de turmix y prácticamente inventaron lo que es el funky y el soul. Efectivamente, ese es el verdadero acierto de la Motown y del nuevo soul de aquella época. Y vamos a continuar poniendo éxitos de estos increíbles. Aquí tenemos otro que es My Guy, de Mary Wells. ¿De qué año es, Javier? Este es del año 1963. Y bueno, pues, y continuamos hablando y ahora descubriremos de quién vamos a hablar en concreto. Together, I'm telling you. Son las 23 y 25 minutos, que es esto que tanto me gusta a mí decir y que a, sí, que a ti no le gusta que yo diga. Que a mí es que, claro, es que es un poco raro, ¿no? ¿No te suena pues, raro? Pues no, a mí me gusta decirlo 23 así. Y 25. Las 23 y 25 y estamos escuchando esta musiquita tan, tan vacilona, con ese ritmillo que se mete en el cuerpo. Estábamos escuchando a, que lo he perdido, Mary Wells, la canción My Guy. Y bueno, pues Javier nos estaba contando así por detrás, aquí, mientras estaba sonando la canción, que estos temas no están tocados con bajo, porque vamos a hablar de un bajista, claro. Cuéntanos, cuéntanos, Javier, a ver. Sí, sí, el comentario, bueno, es que estos Fan Brothers que acabamos de comentar, que Berry Gordy contrató en el año 59 concretamente, fue la primera pléyade de músicos que se trajo, entre ellos estaba James Jamerson. Ah, ya lo ha dicho. Ay, no pude aguantar. No podía aguantarse. Este señor que, bueno, pues tenía un sobrenombre, según parece, le llamaban Mr. Gancho, aunque ahora se me tirará al cuello y me dirá que no. Totalmente. Pero es conocido, si te metes en internet, en algunos sitios, sí que pone Mr. Gancho, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué suena. Se llamaba Mr. Gancho? Uh-huh. Pues, ¿o no se llamaba Mr. Gancho? A ver, cuéntanos. Vamos, venga, el señor James Jamerson yo creo que jamás hubiese permitido, por su dignidad, que le llamasen Mr. Gancho, ni muchísimo menos. Pero lo cierto es que efectivamente a su dedo índice de la mano derecha le llamaban el gancho. El gancho. Esa sí es la realidad. En inglés, hook. The hook, efectivamente, como el Capitán García, claro, conocemos aquí. Y bueno, eso tiene un sentido y tiene un motivo. Cualquier profesor de bajo te diría que uno de los bajistas más importantes es este señor, pero que nunca tocases como tocaba él. Porque ya está. Su técnica de ejecución era una técnica muy primitiva. Él, concretamente, bueno, pues por la época en la que le tocó vivir, él era contrabajista en ahí sus está. Inicios. Eso es, que los temas que estábamos hablando antes no llevan un bajo, llevan un contrabajo. Sí, porque realmente estos temas eran de años 63 y 64 y entonces el bajo eléctrico en primer lugar todavía no estaba muy implantado, porque no se implanta hasta que pues, se extiende de verdad como una masa, pues masivamente el Fender Precision del año 62 concretamente, que es el que tocaba este señor luego posteriormente, y no era un instrumento todavía muy competitivo, se usaba más el contrabajo. Y entonces la forma de tocar de este hombre, James Jamerson, viene de tocar el contrabajo. Sí, efectivamente. O porque él era muy raro, tocaba así. No, realmente la técnica de tocar el contrabajo en pizzicato, como es un instrumento que las cuerdas están muy separadas del batidor, del mástil del instrumento, sí, hay que tocarlo con mucha energía y se toca básicamente con el dedo índice, incluso el anular, juntos, golpeando, pellizcando las cuerdas. Ajá. Entonces ese movimiento pues era el que él utilizaba, y lo increíble es escuchar estas líneas de bajo, que son tremendamente sincopadas, muchas muy rápidas, y pensar que este señor ejecutaba con un solo dedo. ¿Con un solo dedo? Sí, sí. Ahí está. A mí se me viene a la cabeza Django Reinhardt, no lo puedo evitar. Sí. Este guitarrista increíble al que le faltaban dos dedos y sin embargo era capaz de tocar lo que tocaba. Sí, sí, sí. Bueno, pero ese tiene menos mérito. Entre comillas. Tenía más dedos para tocar. No, porque él por narices tenía que tocar con dos dedos, pero el otro teniendo cuatro dedos, o sea, sí, normalmente cuatro dedos se toca con tres, ¿no? Increíblemente, los otros tres los tenía apoyados, o sea, en un lado del bajo. En un lado es curiosísimo. Yo, bueno, hasta ahora que empecé a pensar un poco más en James Jamerson, nunca había visto un vídeo de él. Por cierto, aprovecho para decirle a la gente que si a alguien le interesa, hay un vídeo que yo creo que es el único en YouTube colgado en el que se ve lateralmente al señor Jamerson tocando el bajo con esa técnica única e increíble con un dedo. Bueno, la cuestión de todo esto, aparte de la curiosidad y la gracia que tiene de que alguien desarrolle una técnica propia, la cuestión de todo esto es que este señor, la importancia de James Jamerson, es que este señor creó algo que hoy todo el mundo pone en su boca, sobre todo muchos músicos, por ejemplo, de música electrónica, cuando hablan del groove. Sí. El groove está, por ejemplo, en Carlos Jean, en gente que hace mezclas como Macaco y este señor realmente lo que hizo fue crear esto, el groove. Sí, el groove es una palabra que no tiene traducción al castellano como tal. Es el feeling, es el sentimiento rítmico, es ese movimiento que fluye en la música y que consigue, que hace que todo se mueva. Pertenece exclusivamente al bajo, ni tan siquiera a la batería con el drum beat. Es un término que se refiere al bajo en exclusiva, y este señor es el verdadero creador y padre de lo que se conoce como el verdadero groove. Como el verdadero groove. Ahí está, ahí está. Y ahora vamos a poner otro tema para continuar con el groove y vamos a hacer una especie de pequeño jueguecito. Este es un tema de las Supremes, con Diana Ross a la cabeza, por supuesto, y se llama You Can't Hurry Love. Y bueno, pues vamos a poner el tema, y después de un pequeño anuncio que vamos a meter ahí, estupendo, del Callejón del Hambre, va a sonar otro tema. Y veremos a ver si os suena de algo, por lo menos las líneas de bajo. (Risa) altavoz, altos altavoz, altos altavoz, altos altavoces. Y no sabéis tocar una jota. El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pacheco. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. ¿A quién le suena esta línea de bajo? Pues sí, el señor James Jamerson y sus líneas de bajo han influido a músicos de todas las épocas. Aquí tienes a los Jam, bueno, aquí tienes a los Jam cantando Tan Como Alice, que es una canción fantástica, y bueno, que es de la música mod, que está muy influida, por cierto, por todo lo que tenga que ver con el soul y con el funky, un poquito menos, pero sobre todo con el soul. Uh-huh. Y bueno, pues esa línea de bajo que empezaba justo después de acabar el tema de You Can't Hurry Love, Javier, creo que era bastante reconocible, ¿no? Sí, sí, es una línea muy deudora del You Can't Hurry Love que acabas de poner anteriormente. Y Bruce Foxton, bajista de los Jam, pues otro de los claros deudores, como tantos y tantos otros. Lo que pasa es que el bajo, como no se plagia, ¿no? El bajo es un instrumento que no puede haber plagio. Bueno, pues, no se registra. Viniendo, viniendo para acá, precisamente, hablábamos de algo muy curioso y muy interesante, que era eso. Claro. Eso, sí. Que resulta que cuando una canción se registra, las líneas de bajo, ¿quién las compone? La línea de bajo normalmente la compone y la toca y la ejecuta el bajista. Y el bajista, es creación propia. Pero no hay ninguna casilla en la sala que le ponga arreglado por líneas de bajo. No, lo pone, ¿no? Habitualmente no. Se suele registrar la armonía, la melodía y la letra exclusivamente. Claro. Y, exacto. Entonces el bajo, tú empiezas con un ritmo como este en otra canción y no pasa nada. De hecho, hay canciones... Claro. Bueno, pues un día podemos jugar este juego. Voy a subirlo un poquito un momento. Hay como unas 10 canciones que yo conozca que hacen pum pum puro pum pum pum pum puro pum pum pum puro pum pum pum pum. Ese ritmo, esa línea, por lo menos conozco 10 canciones más o menos de la misma época, 5 años arriba, 5 años abajo, que suenan exactamente igual a la línea de abajo. Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Sí, eso, además este fue uno de los temas más influyentes y la Motown y bueno... concretamente en el Reino Unido se comercializaron los discos como tal, la Motown, y causaron verdadero furor. Incluso los Beatles en su primera época se dedicaron a hacer versiones de música soul. O sea, que es que somos todos en Europa verdaderos deudores de aquel sonido de la joven América. Pero bueno, sí que es cierto que hay bajos que se quedan en nuestras retinas durante muchos años, ¿eh? Hay bajos únicos. Tú seguramente que en este momento dices, coño, este bajo. Y te acuerdas de aquella canción y ahí quedó. Sí. O sea, y si escuchas un bajo igual que ese, coño, este era el bajo de una canción de Michael Jackson. Por ejemplo. Sí, pero hay muchas veces que se te quedan incluso sin saber que se te han quedado. Claro. Porque todas las cosas que ocurre con esto es que el bajo está ahí, pero hay mucha gente que no lo escucha, solo cuando falta. Y de eso vamos a hablar, porque precisamente a James Jamerson no se le tuvo en cuenta nunca, o no se le dio la importancia que tenía hasta que faltó, ¿no? Sí, efectivamente. Una de las grandes tragedias de estas situaciones es que efectivamente él era un músico de estudio, era un músico que ha sido más que influyente. Hablando de música soul y hablar de bajo, pues es hablar del funk, es hablar de la meca del bajo en principio. Es el estilo de música en la que el bajo pues tiene mayor preeminencia, mayor importancia. Entonces, bueno, pues alguien que compone esa cantidad de éxitos con líneas de bajo. Recordemos, bueno, que temas en los que intervino James Jamerson entre el año 60 y 70 tuvo 30 números uno en las listas americanas de música pop. Toma ya. Cosa que ni siquiera los Beatles han llegado a conseguir, que se les consideraba como el récord de números uno. 30 números uno. 30 números uno en las listas de pop, por supuesto, en las de Rhythm and Blues y de Soul, creo que llega a 70 números uno. Esto estamos hablando de un periodo de 10 años, nunca lo olvidemos. Y todo gracias efectivamente al sonido peculiar de su bajo. Uh-huh. Y todo esto mientras estaba la Motown en Detroit. Sí, efectivamente, porque bueno, si hablamos un poco de la historia de la Motown aparece en el año 59 y hasta el año 71 exactamente vive pues su época dorada. A partir de ese momento el señor Berry Gordy, pensando que le ha ido muy bien con su casa en Detroit, piensa que si se traslada a Los Ángeles... No, pero eso es muy sencillo. El señor Berry Gordy era un empresario y dijo, ¿qué coño voy a tener yo en esta ciudad? Expansión. En esta ciudad, Detroit. No, me voy a Los Ángeles, al solecito, a las playas, ¿no? Sí. Y además vio en Los Ángeles pues como la meca del cine. y lo intentó combinándolo con una cuestión cinematográfica. De hecho, hizo un par de películas que no tuvieron mucho éxito. Creo recordar que incluso una versión del Mago de Oz con Donna Summer de las Supremes. ¿Ah, sí? Y sí, con Michael Jackson, efectivamente. ¿Con Donna Summer y Michael Jackson? Sí, sí, estoy hablando del año 70 y poco. ¡Madre mía! Fue un pequeño fracaso. Y bueno, otra especie de biopic de una de estas biografías cinematográficas de Billie Holiday. Y la verdad es que no tuvo mucha suerte. Y de hecho, lo que acabó ocurriendo es que al trasladarse muchos de sus músicos, como James Emerson, no le siguieron a Los Ángeles. Siguieron su camino por otro lado y comenzó la gran decadencia, que acabó pues con la venta de Motown en el año 82 a MCA Records y la desaparición como tal del sello. Entre las cosas más importantes que hizo James Emerson, aparte de tocar de esa forma tan extraña, tan curiosa, tan personal, las más importantes fue crear líneas de bajo que luego se ha llamado el groove. Pero, a ver, para que nos entendamos los que no entendemos esto, ¿vale? O sea, los que, ¿qué es una línea de bajo para crear un groove? A ver, ¿de dónde viene eso? Bueno, ya le he puesto sí, en un problema. Sí, bien, bueno, bien. El problema es sin tener un instrumento colgado, que es la manera en la que yo me expreso con más facilidad en este caso, sí. Pues intentar hacer entender qué es lo que se puede, qué es lo que es un groove. Pues el groove es ese sentimiento que consigues hacer de manera que fluya entre el drum beat de la batería, el ritmo de la batería, que es importantísimo, y el resto de instrumentos armónicos y melódicos, que haya esa unión y que te mueva a bailar, a que todo se mueva, a que lo vivas, a que lo disfrutes. Y el señor James Emerson, sin lugar a dudas, fue el padre y el verdadero maestro en este tipo de situaciones. De hecho, yo creo que ningún bajista a día de hoy no se siente absolutamente deudor y reconocedor de la influencia, de la importancia de sus líneas. De la importancia, de la influencia de un músico que nunca tuvo el reconocimiento como tal, que era un currante. Sí. Así como suena, un currante de una fábrica de éxitos que hacía cosas como esta, Get Ready de los Temptations. A los Temptations, el Get Ready de los Temptations, y yo siempre he pensado que los Temptations tenían su propio bajista. Bueno, los Temptations en directo llevaban su propio bajista, pero en el estudio grababan y grababa como todo el mundo. Ajá. Grababan con el señor James Emerson, que era el amo, y además era el amo del calabozo allí entre los Fan Brothers, ¿eh? Ajá, o sea que él era el que llevaba el tema, ¿no? Efectivamente, era el alma mater. Y ¿y tú que eres un especialista en esto, el masterpiece de los Temptations está grabado por James Emerson? Sí. Porque masterpiece es algo increíble. O sea, la segunda cara con ese tema que dura casi 20 minutos, que es una verdadera pasada de tema, que lo he escuchado montones de veces en mi casa, el bajo que suena ahí es de este señor, ¿no? Sí. Uh-huh. En principio, ya te digo, él firmó el 95% de los bajos de la moto, entre el 60 y el 70 los tocó él. Por cierto, sería una lástima olvidarnos del pobre segundo de a bordo, que le pasa pues como al portero segundo, al suplente de Casillas, que en el fondo pues casi no sabemos ni quién es. Evidentemente. Porque el hombre no tiene ocasión. Pues no, esto le pasó a un señor Bob Babbitt, por cierto, fan brother importantísimo. Bien, pero ahora porque juegan la Copa y encima juega poco, porque ya ves hasta dónde llegan, tampoco van a parar más. Opa, Leti, por cierto. Bueno, vaya la que nos has metido aquí de repente de bocadillo. A ver, bueno, pues sí, ya has nombrado al segundo, pero ahora vamos a hacer un pequeño, muy concretito, muy pequeñito, un pequeño clinic de bajo, ¿vale? ¿Qué es un clinic? Pues normalmente es una reunión de músicos locos por algún instrumento, lo que sea, en el que pues se habla de ese instrumento, se tocan cosas que tienen que ver con lo que acabas de escuchar, ¿no? Y en este caso, pues tenemos eso, tenemos del Get Ready de los Temptations, tenemos la línea de bajo, ¿no? Sí, es una especie de masterclass el clinic, y en este caso pues un bajista, bueno, tan importante como el bajista de Rush, que es un grupo de rock muy importante, casi progresivo, Geddy Lee, que como tributo al señor Jameson pues interpretó y reconoció pues que la línea del Get Ready es una de las líneas más importantes en la historia de la música. Y suena así. Sobre esto que está sonando, que es, evidentemente suena el bajo por encima del resto de los instrumentos, ¿eh? Sí, porque, sí, la idea precisamente es destacar la importancia de la línea de bajo y oír claramente pues lo que podría ser, lo que estamos hablando toda la noche, lo que es el groove realmente. Ajá. Y hasta qué punto marca el devenir de un tema. Ahí está. A cualquier oyente le puede parecer que esto es como muy simple, ¿no? Muy sencillo, o sea, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, y ya está, ¿no? Efectivamente, así es. Ahí está la grandeza, claro. La inmensa grandeza. Es decir, no estamos hablando de el virtuosismo en la ejecución. Es que los ritmos más simples de bajo son los mejores, los que... Sí, los que quedan ahí, lo que hablábamos antes. Pues eso, es que no estamos hablando del virtuosismo, claro. Sino que estamos hablando de la creación de ritmos. Esto que ahora nos puede sonar tan, no sé, tan sencillo, en su momento no era nada sencillo porque no lo había hecho nadie. Sí, sí, claro. Fue absolutamente pionero. Y vamos con otra más, que es el It's a Shame, que suena así. Aquí se nos hace rogar, ¿eh? Todo llega. Pero cómo se nota, ¿eh? Cuando llega. A ver, sí. Ahí está. Es el que anda, es el que camina junto con la batería, es así. Bueno, si os habéis dado cuenta, el tema no ha empezado a caminar, como ha dicho Teddy, hasta que no ha entrado el bajo. Claro, es así. Y vamos con el último temita pequeñito de esta selección que hemos hecho de tres pequeños demos de este Cortes. Masterclass, que tiene un origen. Antes de que pongamos el último, cuéntanos cuál es el origen de esto. El origen de esto es que, bueno, una vez fallecido el señor J. Jameson, pues todo el mundo empezó a reconocer que quien se había marchado. Empezaron a salir unas reseñas varios días después de su muerte, claro, en periódicos importantes en Estados Unidos, y la comunidad de músicos, como siempre, un poquito tarde, pero bueno, estando ahí empezaron a hablar de ello, a hacer homenajes, a hacer memoriales y a editar incluso pues esos libros, a reunir a los fan brothers que estaban olvidados desde hacía 20 años. Y bueno, pues empezó todo a... Esto. Oye, es... y una sí. Pregunta tonta. ¿Esto no sería porque les dio envidia con los de la Buena Vista Social Club? Bueno, puede porque tener el efecto, sí. El efecto de reacción-acción entre Estados Unidos y Cuba siempre ha sido muy fructífero. Sí, no, la verdad es que además que coincide en el tiempo, porque aunque el señor Jameson, aunque ya lo adelanté adelanto, Muriendo, lo iba a contar luego, murió en el año 83, pues este libro, estas masterclass son del año 2000, o sea, es de 17 años después, ya. Que es cuando ellos entraron en el Hall of Fame y demás, que bueno. Bueno, pues ponemos el último trocito y luego una sorpresa. Una gran canción que habéis oído 700 millones de veces en emisoras de estas que ponen siempre la misma música, horas y horas de la misma música, y venga la misma música y otra vez la misma música. ¿Se te ocurre alguna? Varias, pero ¿no? No puedo decirlas aquí. De ¿no? estas, ¿por qué no? Si no nos paga nadie, no nos van a echar. De estas que te ponen y pones en el coche y suena y otra vez la misma canción, dices, joder, otra vez. XFM puede ser. Por ejemplo, o M80 Radio. Esas cosas. Bueno, pues esta la habéis oído. Cadena Dial. Vale, la que digas algunas, ¿no? Que no me dejarás hablar. Esto es publicidad, ¿eh? Sí, pero no nos la pagan tanto. Es para ver si nos contratan. Eso. Sí, después de lo que estamos diciendo. No, porque además dicen, Kiss FM, hay mucha música y pocas palabras. Pues entonces, macho, no, no. Entonces, no, a nosotros no. Bueno, no. Pues, es que habla mucho. Pues esta canción seguro que la habéis oído muchas veces, pero de la forma que la vais a escuchar esta noche, después de la pequeña línea de bajo, la última, que es, a ver, chuleta. El Nowhere to Run. El Nowhere to Run. Martha Reeves and the Vandellas, 9. Ahí está, la última línea de bajo. Madre, madre, sois demasiados los que lloráis, los que estáis llorando. Hermano, hermano, hermano. Sois demasiados los que estáis muriendo. Sabes que tenemos que encontrar un camino para traer algo de amor aquí y ahora. Padre, padre, padre. No necesitamos escaladas. Mira la guerra. Mira, la guerra no es la solución. Porque solo el amor puede ganarle al oído. Saber que tenemos que encontrar un camino para traer algo de amor aquí y ahora. Piquetes y carteles de los piquetes. No me castigues con brutalidad. Habla conmigo y así te enterarás de lo que está pasando. Sí, de lo que está pasando. Lo que está pasando. Mientras tanto, de acuerdo, chica, de acuerdo. De acuerdo. Padre, padre, todo el mundo piensa que estamos equivocados. Pero ¿quiénes son ellos para juzgarnos? Solo porque llevamos el pelo largo. Sabes que tenemos que encontrar un camino para traer comprensión aquí y ahora. Oh, piquetes y carteles de los piquetes. No me castigues con brutalidad. Vamos, habla conmigo. Y así te enterarás de lo que está pasando. ¿Sí? De lo que está pasando. Dime, ¿qué está pasando? Yo te diré lo que está pasando. De acuerdo, chica, de acuerdo. ¿Alguna vez os habíais preguntado qué dice esta canción? Bueno, pues Teddy os acaba de sacar de esa duda, porque no todo el mundo entiende el inglés como al nivel para poder saber qué está diciendo, cantando Marvin Gaye en ese momento, y hay que situar un poco esta canción, que el bajo de esta canción es de James Emerson, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Evidentemente, ¿es el motivo de que está aquí esta noche? Pues hay que situarla un poco porque era justo la época de, pues eso, acaba de morir Martin Luther King, los piquetes, las huelgas, los carteles, las manifestaciones y, bueno, pues eso que preguntaba Marvin Gaye, ¿qué está pasando, no? Claro. Y bueno, pues después de hacer este recorrido que hemos hecho por no por la vida de James Emerson, que creo que según nos cuenta por aquí a micro cerrado Javier era un poco, ¿cómo diría yo, no? No es que fuese antisocial, pero era un hombre complicado, Sí. Un hombre que de hecho su final de su vida pues vino pues a través de, pues como muchos otros músicos, del alcohol. Falleció prematuramente, pero claro, si es una mala vida, pues no es extraño fallecer prematuramente. Pues no. En su caso falleció con 45 años, víctima de cirrosis, neumonía, y la verdad es que la pena es que murió olvidado y murió sin conseguir trabajo como bajista. Le pilló una época, un momento bastante complicado. Como comentamos antes, en el año 71 se traslada Motown a la costa oeste, a Los Ángeles concretamente. Y se acabó el trabajo. Y se acaba el trabajo. Él, bueno, tiene varios éxitos después, posteriormente, ya fuera de la Motown, pero poco a poco se va imponiendo un nuevo estilo de bajista mucho más ágil, con nuevas técnicas, con nuevos instrumentos. Te tocan con más dedos, ¿no? Efectivamente. Con más dedos. Efectivamente. Más rápido, porque sí, se empieza, no se busca el groove, se pone de moda otro tipo de bajista y le cuesta, empieza a costar encontrar trabajos. De hecho, en el año 80, que es 3 años antes de fallecer, ya no encuentra trabajo en ningún sitio prácticamente. Bueno, pues el creador del groove, el creador de esa forma, ese sentimiento del bajo que ha influido tantísimo, como a tantos otros, olvidado, desconocido, le hemos dedicado esta segunda parte del programa. Y bueno, pues resulta que Javier se ha enterado que aquí cada vez que entrevistamos a alguien le damos la oportunidad de que se dé un gustazo. Y resulta que, bueno, pues él se ha apuntado al tema, aunque no es un entrevistado porque es un colaborador del programa y un amigo. Muchas y gracias. Con el cual pretendemos contar más veces, que nos cuente cosas de este tipo de música, de bajistas o de cualquier otra cosa que se le ocurra, que le apetezca a él. Ha dicho, pues yo también quiero un gustazo. Y bueno, pues aquí está su gustazo. A ver, cuéntanos. ¿Qué? Bueno, pues, y sobre todo, ¿por qué? Pues efectivamente, estamos hablando de bajistas. Es una noche que podría parecer triste porque estamos hablando siempre de personas desaparecidas y no quería dejar pasar esta noche sin recordar a otro amigo, otro gran músico que desapareció hace muy poco tiempo, hace unos meses. También, por supuesto, un bajista muy importante también para la música española. Además, siempre se le llamó el quinto de esa banda. El quinto de los Rodríguez, sí, señor. Efectivamente, el quinto de los Rodríguez. ¿Por qué? Porque los bajistas parece ser que siempre están como un poco aparte. Todo el mundo conocía a los otros cuatro. Germán Vilella, Julián Infante, que venía de Tequila, los dos argentinos, Roddy Calamaro, y luego estaba Daniel Zamora, que nos dejó trágicamente hace apenas mes y medio. Daniel Zamora decía siempre, que es una definición que me encanta porque la he leído en su página web, a la cual os aconsejo que entréis en ella, por la inteligencia, por la música, por 50 cosas que merecen la pena, danielzamora.net, y él decía que un bajista es un tipo elegante, plantado en un escenario, entre un bestia que aporrea los tambores y dos ególatras que intenta quitarse protagonismo, que son el cantante y el guitarra. Eso es lo que decía Daniel Zamora. Sabia definición de gran músico y persona muy observadora y sensible. Y bueno, el tema que tú has elegido es... Por supuesto, la Dulce Condena. Dulce Condena de los Rodríguez, que veréis que yo creo que no hay mejor manera para ver la vida con optimismo. Pues ahí está, la Dulce Condena. Esta es nuestra Dulce Condena en el Callejón del Hambre. Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero. Que llega, cada corazón merece una oportunidad.

Aquí estamos ahora sin tempestivas, ya no sabemos si vamos a poder volver a casa o qué va a pasar aquí esta noche, pero bueno, no importa. A ver, cuéntanos, ¿qué nos traes? Mira, os voy a traer un invento de un músico llamado Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, ni más ni menos. Eso es, en el año 68. Ajá. Junto, por decir, a la élite de los músicos y cantantes de salsa. Me huelo que vas a hablar de la Fania. Nueva York. Vas a hablar de la Fania. Eso es. En la Fania All Stars. Inventó la Fania All Stars. Ajá. Podemos destacar en el 76, en el único concierto que dio la Fania en Inglaterra. Sí. Estuvo de invitado a Steve Winwood. Steve Winwood, con ellos. Eso es. A este le gusta el tema, ¿eh? Que ya le pusimos el otro día. Ajá. Correcto. Sí, pues la Fania estuvo en España, en las ventas. Sí, señor. ¿Y quién estaba allí? El Menda. El Menda. Disfrutando como un enano. Como tiene una bemba colorada de Celia Cruz. Increíble, además. De 20 minutos. Sí, señor. Y eso era una descarga eléctrica, sí. Impresionante. Vamos. Y Bobby Cruz. Y Bobby Cruz, Dana, Johnny Pacheco. Colón, Peter, sí, señor. Rodríguez, pero no estaba Cheo. Bueno. No estaba Cheo Feliciano, que creo que sí está en este tema, ¿no? Correcto. Ahí. Se le medio oye. Ajá. Pues cuéntanos qué es el tema, que vamos a por él directamente. Es un temazo de 8 minutos que se llama ¡Wow! El Ratón, y colabora con ellos el hermano de Carlos Santana, Jorge. Jorge Santana. En la guitarra que suena de fondo. Pues vamos a por él, vamos a por el ratón, que creo que tiene un principio muy curioso, ¿no? Está así como que... Es una charla. ¿Eh? Oye, papi. How do you feel about being back in New York? It's been so long, you know, since I've been back in town. Couple of years, yes. Brothers. ¿Y qué nos cuentan ahí, Tony? Okay. Oye, la canción. Ah. Vamos a por ella. Venga, Tony, hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Teddy, que se nos escapa. Aló, aló. Oye, pues mira, está llegando ahora mismo, así que vamos a tener suerte y todo. Que se nos escapa, que se nos va. Venga, va, súbete. Vamos. Que no llego. Venga, que nos vamos. Que no, que me duele, que tengo unas agujetas, chaval. ¿Pero qué has hecho tú para tener agujetas? Estar sentado todo el día. Anda ya. Venga. Aquí en la emisora, en casa, dentista, en todas partes. Vamos. Que no llego, que no llego. Adiós. Adiós. Oye, oye, no me dejes aquí, que me quedo solo. Que no, hombre, que no, estoy aquí.